Han pasado los días y los años de esa fecha tan gloriosa y tan sublime, cuando Dios le habló un hombre muy humilde. Ese hombre fue el hermano Aarón Joaquín. Fue un martes 6 de abril cuando él oyó esa voz que con tanto amor mi Dios a él le habló. Fue un martes 6 de abril cuando Dios le habló a un varón, iniciando así la gran restauración. Fue un día glorioso, ese día 6 de abril de 1926, cuando Dios le dijo: tu nombre será Aarón, y lo haré notorio por todo el mundo, y serás bendición. Los días y los años de ese día tan glorioso y tan sublime, hoy la iglesia redimida recordamos que en la tierra Dios le habló a un santo varón. Ahora todos sus hijos recordamos sus consejos, su enseñanza que él nos dio. Que adoremos al Dios del universo, que vivamos en justicia y santidad. Fue un martes 6 de abril cuando él oyó esa voz que con tanto amor mi Dios a él le habló. Fue un martes 6 de abril cuando Dios le habló a un varón, iniciando así